La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde pongas La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes, nuestra locutora. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valla al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, y aquí en Mar del Plata, gracias a la operación de Lucas Durso por FM de la Azotea, también en el 88.7. En la locución ya estuvo Liliana Daunes, quizás está Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así empezamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta otra oreja vamos a celebrar un cumpleaños. El de Silvio Rodríguez, que cumplió 72 años. Este cubano, nacido en San Antonio de los Baños, ahí en la montaña, criado bajo la música, uno de los creadores de la nueva trova cubana. Y bueno, estuvimos algunas veces con él. Y hablando de Chiapas, bueno, estaba ahí en Cuba, volviendo a Chiapas el anteaño pasado. Y bueno, él nos dedicó una canción, una especie de dedicatoria que mandó a las comunidades zapatistas, y nosotros le dedicamos otra canción, que es una subversión de El Necio, de Café Huancasco, y voy a contar lo que pasó. Estábamos con Silvio y le dije que escuche esta versión. Bueno, la puso y frenó y dijo: esto lo tiene que escuchar la novísima trova. Dice, ¿por qué? Le pregunté. Dice, porque tienen que largar la guitarrita. Escuchamos a Silvio. Yo no sé decir palabras, nada más que sé hacer canción. ¿Y qué canción le dedicas en este momento? La que yo les guste. Esa se las dedico y se la regalo también. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. La Otra Oreja Subversiva. Thank you.

El pretexto es el cumpleaños de Silvio Rodríguez, un cantor que sigue dando que hablar, un músico que nos sigue llenando los oídos, algunas veces bajoneante, a veces... pero bueno, estamos pasando algunas notitas que hicimos. Vamos a pasar una nota que hicimos para los compañeros zapatistas. Silvio Rodríguez, trovador cubano, saluda a las comunidades autónomas de Chiapas. Bueno, un saludo fraterno y admirado, además, y solidario con las comunidades de Chiapas en resistencia. Desde aquí, desde como podemos, seguimos el desarrollo de ese movimiento tan interesante que se viene desarrollando desde hace tantos años. Con mucha admiración y mucho sentido solidario, un fuerte abrazo para todos. Hay un grupo que dice que lo haga reír, dicen que mi canción no es así, juvenil, que yo no me debiera poner a cantar, porque siempre estoy triste, muy triste. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como él. Hay un grupo que dice que una canción tiene que ser muy fácil para la razón, que las cosas que digo solo las sé yo, no han abierto los ojos al mundo. Miren qué decir eso con tanto motivo para preocuparse como él. Hay un grupo que quiere que lo haga feliz, que me vira la espalda y se pone a reír. Yo no puedo vivir fácilmente sin ver que suceden mil cosas tan tristes. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como él, como él, como él. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y bueno, y se viene el unicornio. Algunos dicen que se perdió. Y vamos a ver qué hace Silvio Rodríguez y Leo Maslía con ese unicornio azul. Vamos a escucharlo por La Otra Oreja. Ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. La Otra Oreja Subversiva. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame. ¿Cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso aquí te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Si ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde. Mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas. Mi unicornio azul, ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto, que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos. Mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, un poco de humor a esta, a este cumpleaños de Silvio Rodríguez, pasado hace unos días, y mañana tenemos un cumpleaños muy especial. Vamos a Buenos Aires. Mañana tenemos en Buenos Aires, estoy viajando ahora desde Mar del Plata, porque hay un cumpleaños muy importante. Saludos a Andrea y y a Mirta Baravalle, nuestra querida madre de Plaza de Mayo. Le otorgan una distinción en San Martín, en la municipalidad de San Martín, y allí estaremos. Bueno, y después viene la Marcha de la Resistencia ya en Buenos Aires, que tenemos el honor de haber sido designado como uno de los conductores. Esperemos encontrarnos con Mónica Escandizo y con Liliana Daunes para, bueno, precisamente para compartir esto, ¿no? La Marcha de la Resistencia. Una marcha, bueno, que va a tener lugar con las Madres Línea Fundadora el jueves desde las 12 hasta las 24, ¿sí? En Buenos Aires. Aquí en Mar del Plata se va a hacer de 18 a 21, una cosa así, ¿no? Sí, se hace 3 horas. Bueno, y vamos a terminar de festejar el cumpleaños de Silvio Rodríguez. Bueno, nos están escuchando no solamente Andrea, sino también está Paula, está Lidia Frank, está Darío Ponce León, que termina acá y prende la radio. O sea, no la prende, no la apaga en realidad. No la apaga, y lamento haberme perdido el pollito de ayer. Pero volveremos y seremos decenas. Es un mensaje para Darío. Bueno, decenas, o por lo menos yo voy en representación de las decenas, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar otro tema, una subversión de Silvio Rodríguez. La gota del rocío, que dice: la gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Gota del rocío. Una excelente versión de Mariana Baraj y Gabo Ferro. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Pero era tan temprano que no salía el sol y se lavaron las manos. Estás escuchando Según la Otra Oreja.